ojos cuando me llamabas, mas no le hice caso. Y aún así fuiste tras de mí. Seguí mi camino ignorándote, mientras tú seguías buscándome. Y es por eso que hoy vengo a ti. Y aunque respiro, no siento que vivo. Soy fugitivo de tu amor. Y aunque respiro, no siento que vivo. Soy fugitivo de tu amor. Fugitivo de tu amor. Hacía tanto tiempo recuerdo que tú me buscabas, y con mi orgullo absurdo yo te ignoraba. Fueron tantas las veces que tú me hablabas y la puerta de mi corazón siempre cerraba. Y es que cómo no quererte, cómo no amarte, sin yo merecerlo, de ti me hiciste parte. Una y otra vez la espalda te di, aún no lo entiendo. Cómo te preocupas por mí, mas no te cansaste. Tú seguías, no me rechazaste, con tu amor insistías. Tu gran misericordia me tiene cautivo, por eso no quiero ser más y un fugitivo. Y aunque respiro, no siento que vivo. Soy fugitivo de tu amor. Y aunque respiro, no siento que vivo. Soy fugitivo de tu amor. Fugitivo de tu amor. Que aparte de mi vida no podré resistir. Tu gracia y tu amor es lo que me hace existir. Lo eres todo para mí, me amaste. Mi vida vacía y completa la llenaste. Prohibido. Tanto tiempo sin ti, yo sin ti, oh. Pero ahora mi vida tiene sentido, porque ya caminas conmigo. Oí tu voz cuando me llamabas, mas no le hice caso. Y aún así fuiste tras de mí. Seguí mi camino ignorándote, mientras tú seguías buscándome. Y es por eso que hoy vengo a ti. Y aunque respiro, no siento que vivo. Soy fugitivo de tu amor. Y aunque respiro, no siento que vivo. Soy fugitivo de tu amor. Fugitivo de tu amor. Me sedujiste, oh Señor. Bendecido sea este tema y todo el que lo escuche. Y es por eso que ya no quiero ser fugitivo. Porque una vez fui un fugitivo de tu amor. Y ahora estoy aquí contigo, papá. Manny Montes. Cerca de ti.